Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua, que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Te voy a contar una gran verdad para ayudarte cada día. Mil emociones vas a sentir a lo largo de tu vida. Alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Tienes que conocerlas y aprender a expresar y aceptarlas por igual. Si quieres reír, si quieres llorar, necesitas expresarlo. Si te enfadas quizá o algo miedo te da, respira hondo, vamos a hablarlo. Alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Tienes que conocerlas y aprender a expresar y aceptarlas por igual. Alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Y si a alguien conoces que quieras ayudar, ponte siempre en su lugar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Gracias por estar en nuestra sintonía de encuentro nuevo para estrenarlo entre los más chicos de la casa, al que son invitados también los adultos y nosotros. Muchísimas gracias, gracias por sus comentarios. 099-657-7004. Por allí se pueden conectar con nosotros y decirnos sus palabras, sus sugerencias, solicitarnos algo que deseen. Estamos a su servicio. Sin ustedes no sería posible hacer nuestro encuentro. Así que mil gracias por estar con nosotros una vez más. Como siempre, vamos a empezar con nuestra sección de cuentos, porque creemos en las palabras, porque creemos en la literatura, porque creemos en la magia y la fantasía que nos dan los cuentos, que nos dan los libros, que nos da la poesía, que nos da los juegos de palabras, y eso nos hace inteligentes y por eso siempre lo vamos a estimular. Entonces, ¿empezamos con cuentos? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Adelante! Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Colorín colorado también tiene su historia. Siempre llegaba tarde a todos los cuentos, por eso solo escuchaba y fueron felices, o alguna otra forma de dar fin a una historia. Pero nunca se enteraba de quiénes eran los felices, o por qué se habían ido, o quién había regresado. Se entretenía siempre en las noches dibujando, pero no podía dormir bien, por eso se despertaba muy tarde. Y así que un día decidió apagar todo y acostarse temprano. No dejaría la televisión encendida, ni la tablet, ni el teléfono, nada. Necesitaba dormir. Ya era suficiente de despertarse de tarde porque se había acostado tarde, porque todos necesitamos dormir. Así que ese día decidió apagar todo y acostarse temprano. No pudo creerlo cuando se quedó dormido tan rápido. Amaneció y estaba radiante, fresco, con el cerebro claro, dispuesto a aprender y a disfrutar de todo un día. No salió corriendo, se tomó su tiempo, se bañó, desayunó y llegó justo para el inicio del cuento, con esas palabras que le parecieron tan mágicas y maravillosas. Había una vez. Se sintió tan feliz que desde ese día aprendió a organizar más su día y siempre se acostaba temprano. ¿Qué les pareció ese cuento? ¿Se habían imaginado que Colorín Colorado tendría una historia? ¿Se habían imaginado que Colorín Colorado casi nunca se enteraba de lo que pasaba en Había una vez? Érase una vez, desde el principio de los tiempos. Increíble, ¿verdad? Bueno, celebremos que hoy ese va a ser nuestro tema, que es lo que pasa cuando uno puede ser más creativo, cuando uno puede ser mucho más valiente a la hora de imaginar y de fantasear. ¿Quieren? ¡Música! Consejos que me dice mi mamá y todos los chistes que me hace mi papá. Tengo dos piecitos que me llevan a pasear y muchos deditos que me ayudan a contar todas las estrellas que en el cielo puso Dios y en el pecho un corazón. Un corazón que late cuando me compran un chocolate, un corazón que me hace cosquillas porque soy feliz. ¡Ay! Un corazón que brilla y hace rompompón cuando me acarician, un corazón que tiene alas para subir. Thank you. tibiecita como el sol, y muchos juguetes dentro de mi habitación. Tengo pececitos y me van a regalar pronto un cachorrito, como lo voy a mimar. Tengo tantos sueños, tantas cosas por hacer. Tengo tantas ganas de crecer y de aprender, y pensar que todo lo que dice mi canción sale de este corazón. Un corazón que late cuando me compran un chocolate. Un corazón que me hace cosquillas porque soy feliz. Ay, un corazón que brilla y hace rom pom pom cuando me acarician. Un corazón que tiene alas para subir. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Antes de comentar que ¿qué se necesita para ser más creativos, para leer más y mejor, para crear cuentos, historias, juegos, para amar más la vida? Partamos de que hay un requisito indispensable, hay que estar saludable. Así que un tips para seguir: comer saludablemente. Siempre les vamos a recordar que cuanto menos azúcar, menos grasas, más vegetales y frutas comamos, mejor va a estar nuestro cerebro. Más inteligente vamos a ser, más claros, más flexibles, más luminosos. Mejor vamos a dormir, mejor vamos a estar de humor, más control de nuestras emociones tendremos, porque no tendremos irritación de nuestro sistema nervioso como la que da el azúcar. Así que hoy les voy a decir cómo hacer unos germinados que les van a dar mucha energía, muchas vitaminas, mucho sabor y color por dentro. Le piden a mami o lo hacen juntos o le piden permiso y toman un puñado grandecito de lentejas. Ajá. Las sumergen en agua limpiecita toda la noche. Cuando amanece, las ciernen y dejan las lentejas húmedas pero sin agua. Y las colocan en un frasco volteado con una telita en la tapa para que no quede el agua almacenada abajo y no se les vaya a llenar de moho ni a podrir. Allí van a pasar todo el día. Esas lentejas, con esa agua, el oxígeno y la luz que entra en nuestra casa, aunque no las pongamos al sol, van a despertar a la vida y van a empezar a tener toda la posibilidad energética que va a hacer esa planta, lo cual hace que para nosotros sea un alimento especialmente provechoso. A la mañana siguiente les regamos agua y las volvemos a cernir. Ellas van a crecer un poquito más. Al tercer día de que hagamos eso, vamos a ver cómo le están saliendo las raicitas, las radículas. En ese momento podemos empezar a comerlas. Así se van a dar cuenta de los dulcitas que son, sin cocinar, que es la manera como nos van a dar todas las enzimas y nutrientes. Se la podemos agregar a ese batido verde que estamos haciendo cada mañana. Se la podemos agregar a una buena ensalada. Se la podemos poner a un pedazo de pollo o de carne que no, después de que esté cocido, para que no las cocinemos, y darle más fuerza al estómago para digerir esas cosas pesadas que solemos comer. ¿Les parece bella idea? Sí, germinados entonces. Podemos llevar puño de germinado al cole para desayunar con eso. Pues nos va a dar una energía y nos va a poner tan lúcidos y creativos que alguien nos va a preguntar, ¿qué estamos haciendo para volvernos tan inteligentes? Entonces, menos azúcar, menos grasas, más vegetales y frutas germinados y cruditos, lo cual significa que no incluimos la papa, el camote, el apio, sino los vegetales crudos, las lechugas, las acelgas, la col, el brócoli, la acedera, la alfalfa, el trigo entero en ramitas. Bueno, son tantas cosas que podemos comer. Es tan grande la variedad. Tenemos tantas maravillas en nuestro país que no tiene esas estaciones que no nos permiten comer ciertas cosas, sino que todo el año está a disposición. ¿Listos? Celebremos con música esa salud para venir a hacer... Bueno, se van a enterar cuando volvamos de la música. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿De qué vamos a hablar ahora? De juegos de palabras para celebrar toda clase de ejercicios que podemos hacer para tener más palabras. para viajar más con las palabras, para ser mejores escribiendo y conversando de una manera sensacional. Allá vamos. Podemos, en unas fichas, ir clasificando nuestros juegos según nos gusten más, según para cuántas personas sean, según lo que nos divierte también. Todos son juegos para toda la familia, porque mami, papi, abuelos, si estimulamos el amor por las palabras, la magia de los libros y la literatura en los pequeños, entre todas las muchas cosas que pasarán, tendremos niños que buscarán el conocimiento por sí mismos, niños que sabrán pensar, niños imaginativos, creativos, lo cual nos asegura que su vida tendrá propósito, sentido y por lo tanto van a ser más felices. No importa si tienen más, si tienen menos, si hacen más o hacen menos. Una vida con propósito asegura la felicidad. Y con un propósito que involucre a la sociedad, es más seguro que la alcanzaremos. Igual que la mayoría de los grandes científicos y artistas que mueren trabajando porque es su pasión. ¿Qué dicen? ¿Jugamos en familia? Sí, ¿verdad? En el cole también podemos jugar, en una fiesta. No hay un sitio en que no podamos jugar estos juegos. Experimentemos, divirtámonos y aprendamos juegos de palabras. Primer juego. Contemos una historia con dibujos. Solo creyones y hojas recicladas. También podemos hacer nuestro cuaderno de escritores, colocarle el nombre que queramos y hacer todo allí, de modo que lo guardemos como nuestro primer, segundo, tercer y más libro escrito por nosotros. Contamos historias con dibujos, le colocamos su nombre, le hacemos sus dibujos y las viñetas, esas cositas que son las explicaciones de lo que piensa o dice el personaje. Son tantas o tan pocas como queramos. Papis, aquí no importa corregir, a menos que sea ortografía para que el niño aprenda, pero no hay necesidad de decir por qué dice esto o por qué dice aquello, es solo un juego. Es solo la risa y la libertad de escribir. Las correcciones las irán aprendiendo a medida que van a la escuela. Solo se vale corregir la ortografía para que sepamos escribir correctamente. Claro que si nos preguntan, le aclaramos. Si queremos que el personaje hable más, le podemos preguntar a él qué te parece, en lugar de darle la instrucción. Porque además el niño debe aprender a confiar en sí mismo, no en que si yo digo que está bien o que digo que está mal. La imaginación no tiene fin, no tiene mal, no tiene bien. Otro juego. Se llama ¿A dónde nos lleva esta palabra? Ese es viajando en las palabras como si fueran alfombras mágicas. Rod Hari, el escritor, dice que una palabra lanzada en la mente produce ondas superficiales y profundas. Provoca asociaciones, recuerdos y fantasías. Propongamos una palabra y a divertirnos. Por ejemplo, la palabra libro. ¿En qué nos hace pensar a cada uno de los que estamos jugando? ¿De qué nos acordamos? ¿Qué recordamos? ¿Una historia? ¿Una anécdota? Cuando me regalaron ese libro, de un libro muy grande, muy pequeñito, el que más me gusta, de una biblioteca, de una persona, de un cuento, de mis libros, de los libros de otros. Otro juego se llama ¿Invento algo o fue lo que pasó? Cambio el recuerdo. O lo dejo como lo recuerdo. Por ejemplo, se me perdió un libro. ¿Lo dejo así? O cuento cómo se me perdió, lo que ocurrió en la realidad, o invento unas aventuras sobre cómo lo perdí en una ciudad encantada o en una montaña mágica, si se me cayó dentro de un árbol y cuando lo fui a buscar, ¿qué me pasó? ¿Verdad que se oye divertidísimo? Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Vamos a oír música para venir con otros juegos. ¿Les parece? Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Nuestro programa lo hemos dedicado a cosas interesantes como juegos de palabras, diciendo que eso nos estimula la imaginación, nos hace más inteligente, nos coloca en una situación de aprendizaje y de corrección fabulosa para las emociones y la creación. Dimos algunos juegos de palabras, algunos tips para alimentarnos sano y tener más brillantes de ideas. Y el último juego fue cómo cambiar un recuerdo. Como y fantasear con algo que me pasó y crear cosas misteriosas, fantásticas, de miedo, de duda, cuando algo nos ocurre, para escribirlo. Otro juego es de sonidos. Vamos a buscar sonidos. Por ejemplo, seguir el mismo tono de la palabra que veníamos, libro. ¿Se acuerdan en el juego anterior? ¿Qué hacemos con li? con el sonido li, li, li, libélula, lindísimo, liebre, libertad, libertario, Lisandro, Lis. Son tantas las sonidos, son tantos, tantos los sonidos que podemos hacer. Pero libro tiene otro sonido, bro, brote, bronquitis, bronquios, bromear, broma, bro, y así. ¿Con qué rima libro? ¿Con qué rima li? ¿Con qué rima, bro? Eso hace que nos sintamos vivos cuando hacemos rimas, cuando nuestro cerebro se cosquillea. También podemos escribir un verso, o un cuento pequeño, o un cuento largo, o un cuento muy largo. Es un juego fantástico y muy, muy fácil y divertido. Otro juego muy, muy divertido también es contar un cuento improvisando entre varios. Es decir, que uno empieza y en lo que suene una campana o lo que acordemos, el que sigue continúa y así puede dar varias vueltas el cuento o una y el último lo termina. Luego cambiamos de lugar para que a todos les toque cerrar y abrir la historia. Es divertidísimo, nos da mucha risa y vemos todo lo creativo que podemos ser, no solo nosotros, sino en grupo, con los demás, en la familia, y podemos grabar los cuentos y dejarlos en un libro de cuentos familiares. Son juegos que podemos hacer en nuestro salón con nuestros amigos o en nuestra casa los sábados y los domingos, en las noches, en lugar de... Sí, ya saben, tener un televisor encendido diciendo lo que no tenemos, lo que debemos comprar, lo que debemos hacer para ser felices o para tener éxito. Y dejar de oír eso para ser felices y tener el éxito que es amar, ser querido, compartir y estar en familia cuando la tenemos. Si no, pues estar con quien estemos de la misma manera, amando, comprendiéndonos, siendo felices, corrigiendo cada día. Bueno, otro juego es respondiéndonos, por ejemplo, la pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si volamos? ¿Qué pasaría si no pudiéramos detenernos nunca? ¿Qué pasaría si nos encontramos en la despensa de casa un conejo? Y así, es divertido encontrar las preguntas y luego responderlas. También podemos escribir en papeles, repartirlos y luego responder preguntas como ¿quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la gente? ¿Cómo terminó? Antes de los otros juegos, ¿qué les parece algo más de música? Sí, venimos con el error creativo. Voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Y como el cartero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar. Y para que el viento se ría un buen rato, le pinto en el sobre algún garabato. Viento, viento, estoy contento, viento. Viento, viento, estoy contento, viento. Thank you. escribir y un garabato para que siga sonriendo. Viento, viento, estoy contento, viento. Llévame, llévame, llévame a volar, llévame a volar. Viento, viento, estoy contento, viento. Viento. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Otro juego maravilloso es el error creativo. Aprovechar los errores que cometemos cuando hablamos o leemos en voz alta. Y atrapamos el error para transformarlo en un nombre propio, en un personaje, en una aventura fantástica para seguir escribiendo y creando. Por ejemplo, si en vez de pulgarcito dije pilgarcito, ¿qué puedo hacer con ese nombre? Puede ser el nombre de una especie animal, puede ser el nombre de un meteorito, puede ser el nombre de un extraterrestre o de una hormiga, puede ser mi nombre cuando era muy pequeño, tan pequeño que cabía dentro de una uña. Oh, se pueden hacer tantas cosas, igual que cuando cometo un error de ortografía. Escribí ogro con H. ¿En qué lo puedo convertir? Esa palabra no existe. Puedo hacer de esa palabra un gran juego de imaginación. Y seguro nunca se me va a olvidar nuevamente que ogro se escribe sin H. Los errores de pronunciación. En lugar de familia dije familia. ¿En qué lo convierto? ¿Qué sería? ¿Para qué serviría si fuera un objeto? Samilia, ¿qué sería? ¿Una crema para la cara? ¿Sería un tipo de tacón muy especial que nos hace ver muy bajitos? ¿Qué sería la samilia? Es un juego genial para jugarlo en familia, como decíamos antes, para el cole, para mí solito. La idea es divertirme, imaginar, crear y amar cada vez más las palabras, los sonidos, la creación de fantasías, la imaginación. Claro, también lo puedo hacer para pintar, bailar, hacer teatro, para todo lo que quiera. Igualmente me sirven estos juegos. Siempre me harán más imaginativo. Y esa es una gran cualidad para vivir. Hay muchos juegos con los cuentos que ya conocemos. Equivocar historias, cambiar los personajes o las situaciones del cuento, contar el cuento al revés, continuar los cuentos después del final que nos dice el libro, mezclar diferentes cuentos, diferentes personajes. Si lo que le pasa al gato con botas es lo de Caperucita y lo que le pasa a Caperucita es lo de los tres cerditos y lo de los tres cerditos le pasó a Ricitos de Oro. Copiar la aventura de un cuento, pero inventando otros personajes y situaciones. Dejando viajar, volar la imaginación. ¡Celebremos con música todos los juegos que hemos aprendido hoy! ¿Están de acuerdo? ¡Adelante entonces! Para acercar nuestras oraciones a Dios.